momento informativo. Acontecimiento importante del año 2010. Noticia nacional. 27 de octubre del 2010, uno de los acontecimientos importantes fue el fallecimiento del expresidente argentino Néstor Kirchner. El presidente argentino sufrió el miércoles un paro cardiorrespiratorio seguido de una muerte súbita. Según el informe médico oficial, el líder político falleció en la ciudad patagónica del Calafate, donde había viajado para participar del censo general que estaba teniendo lugar en todo el país. Hola, soy Antonio Curciarello, ministro de Conectividad y Modernización de La Pampa. Bueno, respondiendo a lo que se me pidió, debo decir que para mí como peronista y no joven ahora, pero sí que vivió durante mi militancia en la juventud, todo el proceso de Néstor Kirchner representó un renacer de la política. Kirchner asume en el 2003 y yo, que tengo hoy 38 años, que soy del 82, tenía en aquel momento, entonces tenía 21 años, y para mí fue un tipo que hubo un antes y un después. Por supuesto no está a la altura ni de Perón ni de Evita, pero ahí le sigue cerquita. Él vino a recomponer un país destrozado por la alianza radical de La Rúa, la misma alianza que hoy se ve representada en el macrismo, que había destrozado el país con el corralito, con descontarle el 13% de los sueldos de los jubilados. Así que Kirchner fue una luz, una esperanza, y sobre todo para la juventud y para el pueblo. Al momento de su muerte, Kirchner ocupaba el cargo de secretario general de la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, y había sido elegido como diputado por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones legislativas, en el 2009 hasta 2013. Antes de ser elegido presidente en el 2003, había sido alcalde de Río Gallego, capital de su provincia natal, Santa Cruz, y luego gobernador de este distrito por más de 10 años. Sin embargo, en todas las miradas no estaban puestas en su presente político, sino en su futuro. Su nombre se mencionaba como uno de los pesos pesados para competir por la presidencia en los comicios del 2011 y aparecía como uno de los personajes más convocados en las encuestas de opinión ciudadana. En 2010 fue tremendo para todos los que lo queríamos, para todo el peronismo, para toda esa militancia, porque después de muchos años, de muchísimos años, fue un tipo que había combatido a los más poderosos de la Argentina, del mundo. Noticia provincial. Historia del matrimonio igualitario. El 15 de julio del 2010, a las 4 y 5 de la mañana, se aprobó en el Senado de la Nación la ley de matrimonio igualitario con 33 votos afirmativos, 27 negativos y 3 abstenciones. Afuera, una multitud siguió el debate parlamentario a pesar del frío, reunida en la Plaza Congreso frente a un escenario que había montado la organización LGBT+, con un cartel gigante que decía: el mismo amor, los mismos derechos. El camino en la lucha por la igualdad empezó mucho antes, el 14 de febrero del 2006, la fulana y entonces pareja Claudia Castro fueron al registro civil pidiendo turno para casarse, y ante la negativa del funcionario de turno presentaron un recurso de amparo para que se declarara inconstitucional la ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros lo que queríamos eran los mismos derechos con los mismos nombres, dijo. Nos conocimos ya hace como 7 o 8 años en un encuentro de activistas y militantes por los derechos de la diversidad sexual. Así que lo invité a tomar un café, dimos 20.000 vueltas, caminamos, me acuerdo, y caminamos hasta que finalmente ahí nos sentamos, charlamos. Y bueno, y eso estuvo bueno. O sea, la mayoría de nosotros tenemos una familia heterosexual y de algún modo siempre está presente ese mandato de que vos tenés que ser, de una determinada manera, que no sos. Pero bueno, llega un momento que uno opta por pagar esos costos y se encuentra con la felicidad de poder disfrutar quién es cada uno, ¿no? Y ahí, bueno, ya ahí empezás tu vida, la vida misma, ¿no? Creo que antes no estaba como esta posibilidad, me parece, de pensarse como familia, de pensarse en una sociedad que respetara justamente tu orientación sexual. Antes había mucho más tabú de poder hablar de estas cosas, y también había como una carga muy negativa en relación a la gaytud, a la transexualidad, a la homosexualidad. Creo que justamente un elemento fundamental de la ley de matrimonio igualitario, que nosotros siempre lo decimos, que nos trajo como mucha dignidad, ¿no? Mucha dignidad, mucho reconocimiento, mucho valor y también esa posibilidad de pensarnos como familia. Así empezó una estrategia de presentación de amparo ante la justicia que culminó con 9 casamientos antes de la sanción de la ley. Uno de esos matrimonios fue el de Martín Canevaro, secretario de 100% de Diversidad y Derecho, y Carlos Álvarez en abril de 2010. Además del impedimento concreto de acceder a una protección estatal que aplica ese reconocimiento, aplicaba también el aval estatal para la discriminación, afirmó Canevaro. Cuando el Estado es el que discrimina, legitima las prácticas y los actos discriminatorios que se expresan a nivel de la sociedad y del conjunto de las instituciones. Fue una estrategia para mostrar a nivel mundial y en la Argentina que nosotros podemos casarnos en España, pero no en nuestro país, contó Sigluti. La estrategia número 1 del activismo es la visibilidad. Así empezó una estrategia de presentación de amparo ante la justicia que culminó con 9 casamientos antes de la sanción de la ley. Uno de esos matrimonios fue el de Martín Canevaro, secretario de 100% de Diversidad y Derecho, y Carlos Álvarez en abril de 2010. Además del impedimento concreto de acceder a una protección estatal que aplica ese reconocimiento, aplicaba también el aval estatal para la discriminación, afirmó Canevaro. Cuando el Estado es el que discrimina, legitima las prácticas y los actos discriminatorios que se expresan a nivel de la sociedad y del conjunto de las instituciones. Fue una estrategia para mostrar a nivel mundial y en la Argentina que nosotros podemos casarnos en España, pero no en nuestro país, contó Sigluti. La estrategia número 1 del activismo es la visibilidad. Noticia internacional. Explosión de un oleoducto en México. Al menos 28 muertos en la explosión. El siniestro ha tenido lugar en una instalación de Pemex en la localidad de San Martín, Texmelucan. Todos los indicios apuntan a una extracción clandestina de combustible como la causa de la explosión, que ha causado 52 heridos. Al menos 28 personas han muerto, 52 han resultado heridas en la explosión de un oleoducto petrolero de mexicanos. En el poblado de San Martín Texmelucan, según han indicado las autoridades, la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla ya ha confirmado que la extracción clandestina de combustible había originado la explosión. Según las autoridades, el robo de combustible se le fue de las manos a los ladrones y provocó una fuerte explosión. De acuerdo con las primeras informaciones, las explosiones al menos se han registrado 5. Han comenzado en torno a las 5 de la mañana, hora local, y han causado desperfectos en edificios dentro de un radio de 3 kilómetros. A raíz de las mismas se han originado un fuego que alcanzó a 32 viviendas y ha obligado a desalojar a unas 5.000 personas. Efectivos del ejército mexicano están participando en las labores de socorro. El incendio, para cuya extensión se ha desplazado más de 100 militares, además de destacamientos de bomberos, habría tenido su origen en un depósito de combustible que se ha derramado. Las llamadas ya han sido controladas. La compañía ya señalaba que, aunque aún se investigaran las causas, el origen estaría en una posible toma clandestina.